Como siempre decimos, un programa que en sus emisiones estreno sale todos los días sábados a partir de las 21 horas mediante De Montre Radio, y también tenemos nuestras consabidas repeticiones. Esto lo decimos porque siempre algún oyente nuevo se va sumando y algunos, o la gran mayoría que se va sumando, no lo sabe. Repeticiones que pueden escuchar si no escucharon la emisión estreno de los sábados, los días domingos, los días lunes y los días martes. Los domingos mediante Radio Schenker desde la ciudad de Misiones, también los domingos a la noche mediante Bunker Radio Rock, los días lunes en España mediante Asalto Mata Radio Rock desde la ciudad de Zaragoza, los martes por medio de Vértigo Radio Rock y los martes también, una hora después de Vértigo Radio Rock, que es a las 21, a las 22 por Rock FM Costa Rica. Todas estas repeticiones igualmente las van a ir escuchando durante el transcurso de estas dos horas, de estos 120 minutos, en dos cortinas que van en las publicidades justo cuando se transmite la cortina de la emisora. Tenemos también página en iVoox, nuestro canal llamado Brigadas. Ahí tenemos un montón de viejas emisiones. Si se perdieron la emisión estreno o cualquiera de las repeticiones, a partir de los días miércoles a la noche y después durante todo el transcurso de la semana hasta el otro miércoles, van a tener la posibilidad de escuchar la última emisión o, como les dije, cualquiera de las emisiones antiguas que están subidas a nuestro canal de iVoox, que nos pueden encontrar como Brigadas. Se meten en Google, ponen iVoox, Brigadas, y ahí como primera página, por lo menos eso me pasa a mí, aparece nuestro canal de archivos de audio, en el caso nuestro, de archivos de viejos programas de Brigadas. Y por último, también tenemos nuestra página de Facebook, en donde siempre vamos posteando cada portada de la música que va sonando en cada emisión. Esto más que nada para los oyentes que nos siguen en las emisiones estreno y en las emisiones de los domingos mediante Bunker Radio Rock, que también volvemos a postear en esa repetición las portadas. Los únicos dos programas, los estrenos del sábado y la repetición del domingo, en donde ponemos la portada nuevamente de la música que va a ir sonando en cada emisión de Brigadas. Estoy hablando de la página de Facebook, Brigadas Ariel Crow Radio Show. Y ya en Brigadas Ariel Crow Radio Show pueden ver la portada de aquel tremendo debut de los norteamericanos Omen. Con eso comenzamos esta emisión número 159. La banda del guitarrista Kenny Powell, alma mater de los californianos. Hablamos de lo inolvidable Battle Cry. Cuando el año 1984 daba su coletazo final para la apertura de esta nueva emisión, elegimos la canción Be My Welch, que oficiaba de cierre de la cara A de aquel debut. Época inolvidable para el grupo y para muchos de los seguidores. Épocas que lo tenían a J.D. Kimball como cantante, no solamente de este Battle Cry, sino también de sus dos siguientes discos. Estoy hablando de Warning of Danger y The Cures, editados en 1985 y 1986. Una seguidilla de tres años con tres discos impresionantes, inolvidables para todo amante del heavy metal. En realidad, la idea de tener como cantante a Kimball fue anterior aún a la existencia de Omen, cuando Kenny Powell aún formaba parte de otra de las leyendas del Hughes Metal, como fue o es Savage Grace, con los cuales solo llegó a grabar el EP debut de Dominatrix. La idea original en realidad era incluir como vocalista de Savage Grace a J.D. Kimball, pero Powell no tuvo mejor idea que irse de Savage Grace a armar su propio grupo, o sea Omen, y de alguna manera, vamos a decirlo en criollo, birlarles a Kimball para finalmente firmar un contrato con Metal Blade, sello que terminó siendo el responsable de la edición de ese debut llamado Battle Cry. Omen terminaría teniendo un impasse luego de la salida de Kimball y de la edición del cuarto disco Escape to Nowhere, cuyo reemplazante fue otro gran cantante como Cobun Parr, al que muchos seguramente lo recordarán por su paso en Annihilator y la segunda placa de Annihilator llamada Never Neverland. Iban a pasar 8 años, desde 1988 hasta 1996, para el regreso con un álbum realmente flojo, como fue Reopening the Gates, en donde quisieron dirigir la propuesta hacia el groove, tratando de aprovechar en pleno 1997 el sonido que ya había impuesto Pantera algunos años atrás, unos 4 años atrás o 5 años atrás. Y yo tengo como anécdota haber comprado Reopening the Gates en épocas, repetimos, si salió en 1997, yo lo habré comprado en 1999. Me lo encontré en esas viejas disquerías de estación, en donde generalmente uno va y se está escuchando cumbia a todo volumen. La gente de afuera, como este es un programa que sale en España y sale en Puerto Rico, capaz que no pasa lo mismo, o pasa lo mismo con otro diferente tipo de música. Cuando hablamos de estaciones de ferrocarriles. Acá en La Plata, fuera de las estaciones de ferrocarriles, generalmente había disquerías. Hoy en día, como las disquerías de a poco fueron desapareciendo todas, ya casi no pasa. Pero en esa época sí, y yo era asiduo de ir a cada tanto, porque siempre algunas cosas locas me encontraba. Esto quería decir que los tipos se dedicaban a comprar discos o lotes de discos a disquerías que generalmente cerraban. Entonces los tipos, al comprar un lote grande de discos, venían y los ponían a la venta, y uno se podía encontrar cosas muy locas, rarezas, bandas o discos que hasta hoy en día muchos me dicen: ¿dónde conseguiste esta banda? Y le digo: ¿sabés dónde lo conseguí? En tal lugar, en la disquería de la estación de mi ciudad. Y no lo pueden creer, porque son discos realmente difíciles. En esa época yo me encontré a Reopening the Gates ilusionado y diciendo: un CD de Omen, Reopening the Gates. Me llevé una desilusión cuando lo escuché, porque más allá que es un disco de heavy metal, yo iba con la idea de escuchar a Omen de aquellos primeros 4 discos. Este regreso con Reopening the Gates es como, para casi todo el mundo, el álbum más flojo del grupo, en donde estaba metido el hijo de Kenny Powell, estoy hablando de Greg Powell, que después se fue de la banda y se desinteresó totalmente por la música, dicho por el mismo Kenny Powell. No solamente yo tengo una anécdota, sino también recuerdo que Augusto, partener de este programa durante aproximadamente 80 emisiones, también se lo había comprado y también se había llevado una desagradable sorpresa al escucharlo. Cuando vino la primera vez a tocar Omen a la Argentina, osó en llevar ese disco, y cuando lo vieron los integrantes se reían y se lo mostraban unos a otros como diciendo: oh, mirá el disco que tiene, Reopening the Gates. Algo muy loco, hasta los mismos integrantes se reían, hasta el mismo Kenny Powell. Desde ese regreso, año 1997, hasta acá la banda en realidad estuvo activa, pero sacó muy pocos discos. Sacó 2 discos más, Reopening the Gates, y 2 discos más, Eternal Blackdown del 2003 y Hammer Damage del año 2016, que hasta el momento es el último disco del grupo y que tardó varios años en salir, porque en la banda entraban y salían integrantes y nunca se conformaban, y de alguna manera Kenny Powell nunca quedaba conforme con los integrantes que se habían ido y quería volver a grabar todo. Y el disco en realidad le pusieron Hammer Damage en honor de alguna manera a J.D. Kimball, aquel cantante de los primeros discos, porque Hammer Damage se llamaba la banda de Kimball antes de entrar a Omen, cuando lo quisieron llevar para Savage Grey, pero Powell hizo la vueltereta esa de armar Omen y llevarse a Kimball para su nuevo proyecto. Vamos a ir al entremés, y en el entremés lo tenemos, como no podía ser de otra manera, a Kenny Powell con una de sus últimas participaciones. Yo creo que fue la última participación de Kenny Powell, más allá de que sigue con Omen, sigue con integrantes nuevos. Él desde hace muchos años es el único miembro original del grupo. Vinieron a tocar, si no estoy equivocado, el año pasado. Yo los pude ir a ver y sonaron realmente bien. Si no fue el año pasado, fue en el 2000, finales del 2018, pero estoy seguro, ahora mi mente me traiciona, pero estoy seguro que fue en el año 2018 que vinieron a tocar. Con esto quiero decir que la banda sigue en activo, pero bueno, es una banda que, como dije, a partir de aquella, de aquel regreso del 96, sacaron muy poco material, solamente 3 discos. Por eso nos vamos a meter con una de las últimas participaciones, como dije, del guitarrista Kenny Powell. Y una de estas últimas participaciones tiene que ver con una banda de heavy y speed metal de Finlandia llamada Chevalier, nacido en el año 2016 y que sacó su único disco en este 2019 llamado Destiny Calls. Un disco que sale prácticamente casi a comienzo de este año, en abril del 2019. Kenny Powell da su aporte en uno de los temas y justamente es el tema que vamos a escuchar. El track número 7 del disco Destiny Call de Chevalier llamado In the Grip of the Night. Relinquish life, prepare to let go. De batalla. Thank you. Jufri, Adio, Dream Child, Resurrection Kings, algunas de las bandas por donde pasó el gran Cry Goldie, a quien acabamos de escuchar en el segmento Hachas de Batalla, desde su proyecto solista llamado Cry Goldie's Ritual, con el tema Rainfall incluido en su segundo trabajo Hidden in Plain Sight, editado en el año 1991. Lo conseguimos. Finalmente, ya está en nuestras manos. La espera terminó. En Brigadas, es turno de pasar a las novedades. Hacer un frente para eliminar a los tontos. Mamita querida, ¿querían heavy metal? ¿Querían velocidad, thrash metal, speed metal, influencias de Venom, Lemmy Kilmister, Exciter, con algunas melodías muy New Wave of British Heavy Metal? Si quieren, hasta le ponemos algo de Slayer, sobre todo en el nombre de la banda, ¿por qué no también algo de Mercyful Fate? Lo mezclamos y obtenemos a Aggressive Perfector, Inglaterra, sigue sorprendiéndonos desde su disco debut, Havoc at the Midnight Hour, algo así como Estragos a la Medianoche. Escuchamos Chain of Black Rats, primera de las novedades de esta emisión 158 de Brigadas, un disco editado el 22 de noviembre, poco más de 20 días. Y aparte de las influencias ya descriptas, nos encontramos con otro punto interesante que condimenta el lanzamiento, y es la portada, en donde vemos un arte de tapa que nos recuerda a aquellas míticas películas de terror que nos ofrecían productoras como la Hammer o como la American International Pictures, AIP, lo cual le da un toque aún más interesante y que va de la mano de alguna forma con la propuesta de estos Aggressive Perfector. No quiero dejar pasar, ya que estamos hablando de la portada del disco, de películas de terror, de la Hammer, de la American International Picture, a la página en Facebook del amigo y escucha Lucas Berti, me refiero a Metal y Terror, así se llama la página, así la pueden buscar, en donde nos ofrece una amalgama entre, como el nombre de la página lo indica, el metal, los films de terror y la literatura, en donde se van a encontrar con films clásicos de culto, clase B, en muchos casos mostrando la relación, obviamente, con el heavy metal y con la literatura del mismo género. Interesantísima página se mandó Lucas, y tal es así que estuvimos hablando con Lucas y él nos dijo: pueden usar lo que quieran de mi página en Facebook, y tuvimos la idea de, en el futuro, vaya a saber si en la misión número 160, en la número 161, agregar algo relacionado a todo eso, a la literatura, a los films clásicos de culto y clase B, como dije, de terror, y obviamente al heavy metal, que es lo que se escucha y lo que pasamos acá en Brigadas. Así que próximamente un nuevo bloque promocionado, obviamente, con la ayuda de esta página del amigo Lucas Berti, llamada, repito una vez más, Metal y Terror, si te gustan los films clásicos, terror, también, ¿por qué no?, suspenso, ciencia ficción, pero sobre todo terror, literatura, si te gusta escritores como Lovecraft, como Edgar Allan Poe, como Bram Stoker, etcétera, etcétera, etcétera, es tu página, no te la podés perder. Así que, ya saben, Metal y Terror, página de Lucas Berti. Como dije, en el futuro seguramente algo vamos a realizar, algún bloque vamos a hacer amalgamando estas tres pasiones de muchos de nosotros, obviamente de muchos de los que siguen el heavy metal, porque tienen relación con las bandas, con las letras, con las portadas, con absolutamente todo. Primera de las novedades entonces para Perfector Aggressor. Vamos a la segunda, si no perdemos tiempo, tenemos un programa bastante cargado de cosas, a veces la hacemos larga y a veces quedan cosas afuera, con lo cual vamos a tratar de más o menos acomodarnos. Y para esta segunda de las novedades de esta emisión número 158, hablamos obviamente de la portada de Perfector Aggressor, así que ya saben, estamos en Facebook, que es nuestro medio de comunicación, nuestra red social. Esto es Brigadas Ariel Crow Radio Show. Si les interesan, pueden entrar ahí, están todas las portadas, y está la de esta primera novedad, y también va a estar la de la segunda novedad, me refiero a una banda de heavy metal y sobre todo de speed metal argentino. Estoy hablando de Steel Balls, quienes hace pocos días también, ya les voy a decir, el 28 de noviembre, acaban de editar un nuevo single. Tiene dos temas. Esta es una banda que se formó en el año 2013 y que ya tiene un EP editado y un disco del año pasado. El EP se llama como la banda, autotitulado Steel Balls, y el disco que habían sacado el año pasado se llama Thunder Strikes Again. Algo así como el trueno golpea nuevamente, un título bastante heavy metal tradicional, bien ochentero. Y para este nuevo single, editado, como te dije, 28 de noviembre, tiene dos temas, se titula Heavy Metal Monster, el segundo tema se llama Gates of Hell, pero nosotros vamos directamente a presentar el tema título. Esto es Steel Balls, novedad, una banda que suena impresionantemente bien y con un nivel realmente internacional. No hablo más, Heavy Metal Monster, lo nuevo de Steel Balls, en la 159 de Brigadas. We'll be right back.

canciones de la época del primer y del segundo disco. Me refiero a Acid de 1983 y a Maniac de 1983 también. Los dos discos en el mismo año, primer y segundo disco. No así temas de Engine Beast, que fue la última placa de la banda, editada en 1985. Porque justamente nosotros nos vamos a centrar en el recital editado en un primer momento como una rareza, vinilo de 12 pulgadas de edición limitada. Estoy hablando del disco Living Belgium, en vivo en Bélgica, con una tirada de 1000 copias. Después este disco salió en el 2009 en esa tirada limitada, y después sacaron una tirada en CD al año siguiente, en el año 2010. Pero aquella primer tirada en vinilo limitada tuvo 300 vinilos de color verde, 500 picture disc y 200 vinilos de los clásicos, de color negro. Lanzado por Femtail Records. Un concierto que data del 2 de junio del año 1984. Vamos a escuchar dos temas, después vamos a seguir hablando sobre Acid, vamos a seguir hablando sobre la escena de Bélgica y vamos a adentrarnos un poco en el contexto de aquella época y de esta banda. Lo que vamos a escuchar nosotros para abrir este bloque en vivo, bloque en directo, son dos temas seguidos. Primero con la canción Mania, que le daba título al segundo lanzamiento de la banda, y después con el tema Hooked on Metal, que correspondía al disco debut, al disco autotitulado Acid, que daba puntapié inicial a la carrera de estos belgas. Acid en vivo desde el disco Living Belgium 84, suena de esta manera. Hello, you metal rockers! It's nice to see you all. Are you ready for some real heavy metal? I said, are you ready for some real heavy metal? I don't hear you. Are you ready? So are we. Now, the next song is the title track from the new album, and it's called Maniac. Difficult roads.

brigadas. Pasaba la banda Acid, comandada por Kate Lombard, la cantante mítica de aquellos años 80 de esta banda de culto, con dos temas en vivo en su país de origen, Bélgica, en el año 1984, de un concierto realizado el día 2 de junio. Los temas que escuchamos recientemente, uno pegadito al otro, Acid y Hooked on Metal, dos canciones que estaban incluidas en el disco debut titulado Acid, editado en 1983. Una gran banda de culto que todo acérrimo fan del verdadero heavy metal tendría que escuchar. Estamos hablando, se entiende, de todos aquellos que todavía no lo hicieron. Un grupo que poseía una temática ocultista tanto en sus letras como sobre todo en su imagen, y sus shows tampoco se quedaban atrás. Tomaban algo de la estética oscura de unos Mercyful Fate y podríamos compararlos también con lo que hacía acá Retro Satán, en eso de mostrar candelabros, vestirse con capas, transitando también la vertiente del heavy metal más tradicional. Tienen como referencia, para que lo puedan ver, la portada de este álbum, en donde la tenemos a su mítica cantante Kate Lombard mostrando la imagen a la cual nos referimos. Candelabro en mano, capa roja. Pueden entrar, como siempre digo, a Brigadas Ariel Crow Radio Show. Ahí estamos posteando las portadas y está esta portada de Acid en vivo en Bélgica, año 1984. Acid, Living Belgium, 84. Lo de Acid era totalmente acelerado, tomando influencias. Se podría tomar influencias de Judas Priest o de Motorhead, que serían las más notorias, con la distintiva y gran voz de Kate, que le daba un tinte bastante especial a la propuesta, como para marcar la diferencia de muchas bandas por aquellos años. Hay que remarcar también la dupla de guitarras a cargo de Demon y de Dizzy Lizzy, que eran bastante importantes, sobre todo en la composición de los temas. Y algo importante, y que no quiero dejar pasar, es que el grupo regresó este año 2019 y va a estar debutando en este regreso en el festival Keep It True, que se va a realizar el próximo año, en el 2020. Así que creo yo que deben estar ensayando solo con dos integrantes originales. Por un lado, Kate Lombard, y por el otro, el baterista Anvil. Vamos a escuchar un tema más y con este cerramos este bloque en directo con los belgas Acid, desde el disco Living Belgium 84. Vamos a escuchar el tema Exterminator, que estaba incluido en su EP Black Car, que lo habían editado justamente ese año, con lo cual estaban presentando un tema relativamente de los nuevos. El 2 de junio de 1984. Acid desde Bélgica, repito, desde Living Belgium, para todos ustedes. Next number. Radio. Next number is a new one. And it's coming on the maxi single. And it's coming out soon. And it's called Exterminator. Of rules.

En Brigada seguimos buceando en el amplio océano de la New Wave of British Heavy Metal y en nuestro segmento Aquellos Gigantes Desconocidos llegamos a Gede Sachs, para muchos una de las tantas bandas ignotas de aquella Inglaterra de comienzo de los 80. Acabamos de escuchar el tema que le da nombre a su simple editado en 1982, me refiero a Sharpen Your Wits, que fue el segundo lanzamiento de la banda luego del EP debut Return of the Gods, 2 años antes, 1980, ni bien arrancaba aquella floreciente década para el mundo y sobre todo para aquella efervesciente Inglaterra. Pese a tener una corta carrera, cuya última entrega discográfica iba a ser Escape from New York, lanzado luego de la publicación de Sharpen Your Wits, gozaron de cierta publicidad en revistas de la época, como por ejemplo Kerrang, cuando la publicación en aquellos primeros años de vida era una revista realmente interesante y no el adefesio en lo que se convirtió con el correr del tiempo y sus consabidos cambios y modas musicales también. Publicaciones como pueden ser la mítica revista Sounds, voceros de una movida musical realmente llamativa e interesante y en donde uno puede observar la gran cantidad de publicidades y notas a muchas bandas, no solo que dominaban el mercado de primera línea, esas bandas que tenían ya prácticamente un nombre ganado, sino también aquellas que surgían y solo terminaban siendo bandas de culto como Gede Sachs, la banda que estamos presentando, que no tenían como marca principal amoldarse a un estilo específico, sino que podían pasar del típico sonido de la New Wave of British Heavy Metal a un sonido más melódico o más oscuro también. Algo que pudo haber sido, según pienso yo, el factor determinante por el cual no lograron llegar más allá de lo poco que pudieron editar. Una banda cambiante en el sonido que mantenía el sonido de la New Wave of British Heavy Metal, pero iba matizándolo entre tema y tema con algunos sonidos más melódicos o algunos sonidos más oscuros, como dije anteriormente. La banda llegaría a su fin luego de aquel EP, Escape from New York, de 1982, y finalizaría su carrera en el año 1983, pese a que en el 2015 volvieron, pero todavía no se editó nada. Hubo un compilado en el año 2016 llamado Aftermath, cuando no publicado por el gran sello High Roller Record, un sello que se dedica, aparte de editar bandas nuevas o discos nuevos, a resurgir estas gemas y bandas de culto. Yo lo dije en muchas oportunidades, a veces con discos de edición limitada, que muchos de ellos vienen en colores. Bueno, con Gede Sachs hicieron algo parecido con este disco Aftermath, un compilado incluyendo no solo los temas de sus dos EPs y el single Sharpen Your Whips, sino que toda la discografía de Gede Sachs contiene 8 temas en realidad. Y la gente de High Roller Records, con este compilado editado en 2016 Aftermath, incluyeron 4 canciones que habían quedado archivadas y grabadas en aquellos pocos años de existencia de la banda. Vamos a escuchar algo, esperemos que Gede Sachs, más allá de que estén activos, seguramente es una de las tantas bandas que se presentan en los gigantescos festivales de los veranos europeos. Yo hace un rato nombré al Keep It True cuando estábamos hablando de Acid, su reunión en este año y el debut de esa reunión que va a ser en el Keep It True. Gede Sachs también debe formar parte de este combo de muchísimas bandas de culto que volvieron pero se presentan en grandes festivales, como dije. Esperemos que nos llegue la noticia, nos sorprendan con nuevo disco en algún momento. Vamos a escuchar entonces, para cerrar este segmento de Aquellos Gigantes Desconocidos, un tema de aquel último EP llamado Escape from New York, año 1982. El tema que vamos a escuchar es justamente el que le daba

segunda parte de este segmento de novedades, segunda parte y parte final. Hoy vamos a tener cuatro novedades, dos ya la tuvimos y ahora vamos a tener dos más, y en este caso vamos a tener dos bandas madrileñas. Recientemente sonó una de ellas, estoy hablando de Nightfear, quienes van a estar editando su tercer trabajo llamado Apocalipse el 5 de febrero. De ese disco escuchamos el adelanto que se llama We Are Back, heavy y power metal poderoso, una banda que se forma en el año 2008, que saca su primer disco Inception en el 2012, Drums of War, baterías de guerra, en el 2015, y 5 años después nos toca presentar lo que va a ser Apocalipse, por lo menos uno de los temas que va a estar incluido en este nuevo trabajo sacado por Fighter Records, que es su nuevo sello discográfico. Una banda, como dije, formada en Madrid en el 2011, en el 2008, se fue convirtiendo en una de las bandas nacionales más prominentes dentro del género, con algunas influencias del heavy metal más tradicional: Judas Priest, Halloween, Riot, Gamma Ray, Iron Maiden, Primal Fear. Eso más o menos los que dicen tener ellos como influencia y lo que uno puede captar cuando los escucha. Gran banda, y esperemos que este Apocalipse lo tengamos dentro de poco, dentro de un par de días, un mes y medio más o menos, por ahí. Repito el nombre, Apocalipse, la banda Nightfear. Para la cuarta y última novedad tenemos a los grandiosos, geniales y poderosos Obús, que nos acaban de entregar ya el décimo trabajo, que lleva por título Un Par de, después de 9 años. Y esto es para festejar, que este tipo de bandas históricas siga sacando disco. Con Fortu Sánchez y Paco Laguna, los dos miembros originales que tiene Obús desde hace ya muchos años. Un disco que salió justamente ayer, viernes 13 de diciembre, así que esto está nuevito, lo tenemos acá tibio, justo para escuchar, y lo estamos escuchando de fondo con el tema La Mosca. Un disco que realmente está compuesto por 12 canciones que no tienen desperdicio. 12 canciones que no tienen desperdicio. Valió la pena esperar 9 años. Tengamos en cuenta que Obús difícilmente defraude a alguien con uno de sus lanzamientos, la característica voz de Fortu Sánchez y el característico estilo que siempre imprimió Obús dentro del hard rock y el heavy metal español, lo tenemos acá en este nuevo trabajo. Hubo una preventa de 300 copias limitadas firmadas a través de la casa del disco y FNAC. Además, la banda va a estar firmando discos el domingo 22 de diciembre en el Corte Inglés de Preciados y en FNAC Madrid Río el viernes 27 de diciembre a las 19 horas. Así que aquellos que son españoles que nos están escuchando ya saben dónde llevar su compacto para que la gente de Obús se lo firme, le estampe ahí, como decimos acá, el gancho. El disco fue grabado en los estudios New Life y fue producido por Boris Alarcón. Vamos a escuchar ahora sí un tema perteneciente a este nuevo trabajo de los Incombustibles Obús, justamente el tema que abre el disco. Escuchen cómo suena y cómo arranca. Esto es Obús con Sangre de Rock and Roll, directamente desde su décimo trabajo titulado Con un Par. Por nuestras venas corre sangre.

que tenía a cargo los controles del avión, los 43 segundos desde el lanzamiento hasta la explosión pasaron con rapidez. Sin embargo, para otros, en el avión, ese tiempo se convirtió en una eternidad. El teniente Morris Jepson, uno de los ingenieros, contó los segundos mentalmente, pero con tanta ansiedad que pensó que la bomba había fallado. Bob Caron, en la cola del avión, fue el único que presenció la explosión y la formación del hongo atómico. Por un momento pensó que había quedado ciego. Si bien Caron nos había descrito el hongo atómico, el resto de la tripulación no estaba preparado para la increíble visión que tuvimos cuando giramos para regresar y debimos cruzar la incendiada y devastada ciudad. Hiroshima, que tan claramente habíamos visto unos minutos antes iluminada por los primeros rayos del sol, era ahora una mancha. Un sentimiento de horror nos invadió a todos. «Mi Dios», Lewis escribió como final en sus anotaciones de vuelo. Mientras veíamos el horror ahí abajo, todos entendimos que el mundo ya no sería igual. «Creo que este es el final de la guerra», le dije a Bob Lewis. Whiplash, Hiroshima. La temperatura del sol, 10.000 grados de calor. se abatió súbitamente sobre la población civil de Hiroshima, al sur de Japón. La bomba atómica estalló a 600 metros del suelo. La onda expansiva desató vientos de 1.200 kilómetros por hora y 100.000 personas murieron inmediatamente, calcinadas, mientras los edificios volaban en pedazos como si fueran de papel, en un radio de varios kilómetros cuadrados. Otros cientos de miles de personas quedaron horriblemente mutiladas y murieron más tarde en medio de un sufrimiento atroz. Fue el 6 de agosto a las 9:17. Ese día y a esa hora, el experimento que se inició en 1942, cuando el físico italiano Enrico Fermi logró controlar una reacción en cadena y que luego el germano Robert Oppenheimer perfeccionó en los Estados Unidos, transformándolo en el instrumento de muerte más atroz inventado por el hombre. El mundo cambió para siempre y fue más inseguro y angustiante porque había nacido la amenaza muy concreta de terminar con la humanidad entera en instantes. Había nacido la era atómica, un miedo nuevo, apocalíptico y desaforado. Aunque la rendición de Japón se firmó días después, cuando otra bomba devastadora aniquiló Nagasaki, la guerra ya había finalizado. Muchos, incluso en los Estados Unidos, encontraron éticamente deleznable la decisión del presidente norteamericano Harry Truman de usar ese poder terrorífico. Él aseguró que lo hizo por razones humanitarias, para evitar más muertes en una guerra que ya tuvo demasiadas. Muy pocos estuvieron de acuerdo. Alcatraz, Hiroshima, Mon Amour. más. Descending the cold snaps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Muy bien, estamos llegando a los últimos minutos de esta emisión número 159 de Brigadas. Como siempre, darle las gracias a todos aquellos que estuvieron del otro lado. Como siempre decimos, como cada semana lo vamos repitiendo, aquellos que estuvieron tanto las dos horas, se pudieron aguantar las dos horitas de Brigadas, como aquellos que pudieron estar un rato o aquellos que nos escuchen por las retransmisiones, ya habrán escuchado las diferentes radios que nos retransmiten. También queremos enviarles saludos a estas emisiones y a estas emisoras, y a los dueños que confían en Brigadas y que hacen que este programa se pueda escuchar durante diferentes días de la semana. Saludos nuevamente a todos los que estuvieron del otro lado hoy con un programa, creo yo, bastante completo. Lo arrancamos con Omen, lo seguimos con la participación de Kenny Powell en Chevalier, después tuvimos al gran guitarrista Craig Goldie, tuvimos cuatro novedades, ahí sonaron Night Fear desde Barcelona, también los legendarios Obús, lo nuevo de Steel Balls, metal nacional con Heavy Metal Monster, un poco de thrash speed metal con Aggressive Perfector. Tuvimos aquellos gigantes desconocidos metiéndonos con una ignota banda o bastante desconocida banda dentro de la New Wave of British Heavy Metal como fue Gede Sax. En directo, bloque en vivo con los grandísimos Acid, bandas pioneras allá de mediados de los años 80. Y finalmente tuvimos El Metal Tiene Su Historia. Nos pusimos en la historia de las bombas en Hiroshima, lo que originó de alguna manera el final de la Segunda Guerra Mundial. Sonó Whiplash y sonó Alcatraz. Nos vamos hasta el sábado que viene. Como saben, emisiones estreno los días sábados a las 21 horas y sus diferentes repeticiones mediante las radios que ya escucharon. Los esperamos en la emisión número 160 de Brigadas y para el final un poco de heavy metal nacional de la mano de Metralla y Masacre Democrática. Chau. se junto el pelicancio. De su muerte.